Radio. Once minutos tan solo nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a centrarnos en un asunto que ya anunciamos en la jornada de ayer durante el espacio Cosa de Todos. Tuvimos oportunidad de conversar con la titular de Urbanismo, con Romedio González, que nos informaba de la realización del Plan General de Ordenación Urbana, de ese proyecto que se va a comenzar a trabajar en él con la redacción del mismo y con el inicio de todo lo que va a ser esa tramitación posterior. De este asunto, se nos quedaba pendiente informar más detalladamente de lo que va a ser en realidad la planificación urbanística del municipio de cara a un futuro, y a un futuro a largo plazo, como debe recoger el Plan General de Ordenación Urbana. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en el tiempo de actualidad de Radio Brique hoy aquí en la mañana, informar de todos esos aspectos. Lo vamos a hacer con integrantes del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana y también con los responsables políticos, en este caso con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que ya nos acompaña. Buenos días. Con Remedio González, responsable de urbanismo. Buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros, como decíamos, los responsables de realizar lo que va a ser el PEGO, el arquitecto Javier Elizalde. Buenos días. Y también Elena Moreno. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ellos vamos a conocer un poquito más todo lo que va a concernir, como decíamos antes, a lo que va a ser la planificación urbanística de nuestra localidad, en realidad, para los próximos años y además a largo plazo, ¿no?, que es lo que debe de recoger un plan general de ordenación urbana. Podemos comenzar precisamente por ahí, ¿no?, definiendo, si os parece, lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, para que los oyentes de Radio Brique conozcan de qué estamos hablando. Sí, efectivamente. Yo le dejaría al alcalde o a la concejala de urbanismo, que son quienes realmente dirigen las políticas municipales. Nosotros, equipo redactor, lo que hacemos es dar los datos técnicos, las condiciones legales en que esto puede ocurrir y conseguir que en un plazo lo más rápido posible, hablemos de 2 años de forma optimista, pueda tener efectividad. Pero las políticas municipales son objeto de los responsables políticos. Por eso, si queréis, por favor, iniciar el tema y darnos entrada. Pues en principio nuestro reto era que hoy estuviésemos aquí, que hoy Ubrique pudiese hablar de un plan de ordenación urbana que tantos ciudadanos nos habían solicitado justo antes de las elecciones, cuando ya empezamos con las precampañas. Les preguntamos a los ciudadanos qué necesidades tiene nuestro pueblo para poder elaborar un programa electoral acorde con las necesidades de los ciudadanos. Pues bien, era una necesidad imperiosa que saliese adelante, que ya había tenido visos y esperanzas para algunos de que saliese adelante y quedó paralizado, y este era nuestro reto. Mi reto político era este, estar aquí. Yo, como delegada de urbanismo, tengo las responsabilidades que tengo, se toman las decisiones que se toman. También, como responsable de Hacienda, mi labor era dotar el presupuesto para que hoy pudiésemos estar aquí sentados con una partida presupuestaria que pueda hacer frente a este gasto, y mi labor termina aquí. Desde luego, la labor más importante es la del alcalde, apostar por este proyecto de plan general, la preocupación de nuestro alcalde por dar a los ciudadanos respuestas reales a sus problemas que ya conocíamos, pero que en este momento no podíamos atender debido a la carencia de este plan general de ordenación urbana, y el alcalde quien tiene que marcar las directrices. El alcalde es el jefe y el que conoce en profundidad las necesidades de los ciudadanos, porque los está atendiendo día a día en su despacho. Entonces, a mí me gustaría que esa respuesta nos la diese nuestro alcalde. Pues Manolo. Hola, buenos días. Sin duda, para mí como alcalde y para el equipo de gobierno, porque sin duda es el trabajo del equipo, para nosotros es importantísimo, ¿no?, que este tema del Plan General de Urbanismo para Ubrique, no solamente en sí para el ayuntamiento, sino dar muchas de las soluciones que los ciudadanos llevamos esperando desde hace muchísimos años. Hay que hacer un hincapié que aquí actualmente son las normas sociedarias del año 89, y realmente el trabajo que ya hemos iniciado, que ha iniciado Javier, atendiendo en estas semanas, pues

lo necesita Ubrique, está creciendo asombrosamente, diríamos, los que venimos de fuera, que estamos trabajando en otras muchas partes de España. Ubrique sigue creciendo, siguen aumentando las naves industriales, las capacidad de producción, y lo que hay que prever es lo que hace un plan que tiene 10, 15, 20 años en algunos casos por delante, es prever que eso se pueda mantener. Prevemos mejorar accesos y mejorar, ampliar las posibilidades de polígonos industriales. Junto con los polígonos industriales, lo que es la producción, nosotros buscaremos la posibilidad de que lo que ha sido siempre la producción tradicional de Ubrique en el cuero se pueda volver en parte, y ahí hay matices, en parte a la ciudad. Es decir, se pueda trabajar algo, quiero decir, con condiciones higiénicas, de seguridad, etcétera, suficientes en la ciudad existente, para que se mantenga una actividad que ha existido siempre y que le ha dado calidad a Ubrique. Eso lo unimos también a la capacidad de atracción. ¿Eso cómo se recoge en un plan general de ordenación? Las ordenanzas, las condiciones de uso y de seguridad de la edificación existente. ¿Puede, ahí la pregunta está bien hecha, puede trabajarse el cuero en una vivienda? Sí, pero con condiciones diferentes de lo que es una vivienda, y esas condiciones las tienen que poner las ordenanzas del plan, de forma que haya desde accesibilidad, muy importante, hasta evitar ruidos inconvenientes a otros vecinos, hasta de tener un espacio suficiente para eso. Hay viviendas o hay edificios que lo admiten y hay otros que no. Eso lo tiene que contemplar el plan. No lo contemplan las normas subsidiarias, es decir, un plan de hace 30 años, pues porque en aquel momento pues era parte de la normativa o de la costumbre, pero eso hay que llevarlo a ordenanzas, realmente. Uh-huh. Me gustaría vincular también el tema del cuero y de la producción al tema turístico. Nosotros pensamos que Ubrique tiene una capacidad de atracción turística que hasta ahora no se ha atendido suficientemente, porque como había una producción básicamente del cuero y de otras industrias, pero básicamente del cuero, una producción suficiente, mantenía un nivel de empleo excelente. Esa situación, aparte de que, aunque se mantenga, esa situación se podría complementar, y pensamos que se debe complementar con mayor atracción turística. Y ahí estamos hablando de, por un lado, accesibilidad, por supuesto. Eso es algo, los autocares, el turismo tiene que tener una capacidad de llegar y aparcar, cosa que ahora es muy difícil. El aparcamiento es uno de los temas claves que tendremos que abordar en la ordenación. Luego hablaremos de eso. Pero el que el turista que venga conozca el Museo del Cuero, una institución excelente que tiene Ubrique, y de ahí pueda pasar a algunas calles del casco histórico en donde pueda ver que existe esa tradición, que sigue manteniéndose esa tradición, pensamos que es una capacidad de atracción importante. Eso unido, por supuesto, a todos los recursos naturales que tiene Ubrique y que quizá estén algo olvidados por lo que digo, porque Ubrique se conoce por el cuero y punto, pero tiene mucho más, tiene la parte turística que natural, que es importante. Centrándonos, volviendo al tema de ordenación, al tema más, porque estos son expectativas que abre un plan general, pero centrándonos más en lo que es el tema de un plan general de ordenación urbanística, las ordenanzas, tocaremos las ordenanzas para admitir flexibilidad de usos, admitir en algunos casos alturas diferentes de las que hay ahora, mantener, eso es muy importante, el carácter del casco histórico. El ayuntamiento está ya preparando un posible plan especial del conjunto histórico, que es básico para poder mantener y potenciar el conjunto histórico, permitir algunos cambios, por ejemplo, permitir que se abran garajes, cocheras, pero con cuidado. Y el con cuidado quiero decir, eso exige ver

que pueda mantenerse como edificación. Zonas también importantes, pero que lleva mucho tiempo sin actualizarse, la zona del Rodezno. El agua es un elemento fundamental en Ubrique, es uno de los temas que distingue a Ubrique del resto de pueblos de la sierra, la cantidad de agua que tiene y el nacimiento, la capacidad de brotar del agua de la propia montaña. Hay que documentarla en el molino que había, que ahora es una ruina, pero que puede tener una atracción turística muy importante. Darle lo mismo, volver a darle capacidad de aparcamiento en esa zona. El ferial, otro tema que tenemos que deberían de resolver. Ahora mismo en el Parque de las Palmeras tiene capacidad, pero necesita más capacidad para las casetas, etcétera. Y eso pensamos que podría extenderse el Parque de las Palmeras. Son ideas, por ahora lo que estoy exponiendo son ideas, pero todos esos temas deberían de ser resueltos en el plan general. Por pasar a un tema, porque no quisiera dar idea de que el plan ya está hecho, porque son todas ideas, y lo que hay que hacer ahora es traerlas, que la población, que los interesados, que los promotores, técnicos, propietarios puedan expresar ideas. Lo que queremos es traer el plan yo voy a poner una fecha muy muy optimista, pero que estamos dispuestos a cumplirla. En septiembre queremos traer el plan general como avance, que es el nombre técnico que se da a un borrador, absoluto borrador, para que la población vuelva a dar sus opiniones. Digo vuelva porque esto lo hicimos nosotros, el mismo equipo redactor, en 2001, 2002, hace la intemerata de tiempo. Pero, ya digo, los tiempos han cambiado, necesidades, algunas necesidades han cambiado y otras son similares. Queremos que se nos den todas las sugerencias, propuestas posibles para mejorar el plan, y de ahí, con esas ideas y esas sugerencias, tomaríamos ya carrerilla para tener un plan completo, terminado, a principios de año, a principios de 2015. Y ahí aparecería ya, por terminar la exposición de la trayectoria del plan, ahí empezaría ya la parte más técnica y administrativa, en donde necesitaremos los informes favorables de la administración, sea de vías pecuarias, sea de carreteras, sea de medio ambiente, sea de patrimonio, y que requiere pues mucho diálogo con las delegaciones en Cádiz, en algunos casos con Sevilla, para llegar a tener un plan completo a finales de 2015... principios de 2016. Eso es nuestro programa. Sí, también quería, hacer referencia, que lo estuvimos comentando ayer en la comisión de las comisiones informativas que hubo ayer, y se lo estuvimos comentando también los portavoces, el calendario de trabajo, y que cuando el equipo redactor, Javier, tenga este trabajo realizado, pues los primeros que observarán este trabajo serán los portavoces, que fue lo que comentamos ayer en la reunión. Y sin duda también aprovechamos la reunión de ayer para decirlo a los portavoces que cualquier ciudadano, que lo mismo que se están, lo recibimos nosotros en el ayuntamiento, cualquier ciudadano que se dirija a cualquiera de los partidos, a su sede, o cualquier referencia, pues siempre nosotros estamos abiertos a cualquier cuestión que nos planteen. Yo quería preguntarle precisamente por ese proceso administrativo que ha comentado anteriormente, ¿no?, que tiene que pasar ya después de la redacción del plan. Los aspectos más técnicos pues son las administraciones las que tienen que tomar la palabra y la que decidir si hay que modificar algo o no y conceder las autorizaciones necesarias, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿De qué administraciones depende? ¿Y qué tipo de elementos tienen que incluirse, ¿no?, dentro de lo que es ese plan? Sí, ahora mismo. Estudio de impacto medioambiental, en fin, todo este tipo de cosas que tienen que añadirse también al plan, ¿no? Sí, un plan general de una ciudad o de un municipio lleva prácticamente todos los temas que inciden en una ciudad, que son innumerables. Por citar los más importantes, y los permisos o los informes necesarios de otras administraciones. Fundamental medio ambiente. Medio ambiente, además, en Ubrique, en donde tenemos dos parques naturales que llegan hasta Ubrique. Ahí tenemos una idea y pensamos que los parques naturales, los patronatos y los directores estarán de acuerdo, pero tenemos que trabajar ese tema junto con el ayuntamiento. Pensamos que conviene completar, delimitar claramente cuál es el borde de la ciudad. Hay bordes de la ciudad que están incluidos dentro de los parques naturales, pero en donde pueden admitirse algunos usos compatibles, que ya la propia ley lo admite, usos compatibles, pero hay que especificarlos y dar una línea muy clara de delimitación de esas zonas. Medio ambiente fundamental. La otra parte fundamental o la otra administración fundamental en el plan general es patrimonio, cultura. Eso, en parte, afortunadamente, va a estar supeditado a un plan especial, con lo cual podemos tener la confianza de que el plan general en ese sentido podrá delimitar un área, que es el conjunto histórico, en donde se ceda a otro procedimiento, que viene a ser el mismo, pero como plan especial, más detallado. Pero, no obstante, Ubrique sigue teniendo unas características ambientales, de estructura urbana y de paisaje urbano que hay que respetar, y eso patrimonio lo dejará muy claro. Ahí tendremos que, yo diría, negociar, comentar, compaginar o consensuar con patrimonio en la delegación de Cádiz cómo se hace y hasta qué punto las ordenanzas, las condiciones de edificación pueden variar lo que hay ahora. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Antes había hablado uno que para la población, para el ciudadano es muy importante, las cocheras, la posibilidad de aparcamiento. Eso es fundamental en la vida actual, en la vida diaria, pero hay otras, ampliaciones. ¿Se pueden hacer ampliaciones? Pues en algunos casos sí, y eso el plan general lo tiene que matizar. Usos, los usos, lo que se puede hacer en una edificación, hay que compatibilizarlos. Ahora eso ya se está haciendo en todo plan general, en toda España, compatibilizar los usos y no reducirlos exclusivamente a, pues, vivienda, por ejemplo. Pues se pueden hacer otros usos que sean compatibles y que permitan una economía más flexible, atemperada a lo que pida cada situación. Por ejemplo, que se refería anteriormente, ¿no?, del uso industrial en zonas urbanas, en viviendas. Puede ser eso, pueden ser oficinas que no sean irregulares, vamos a poner, pues se puede hacer una oficina. Comercios, ¿qué tipo de comercios se pueden establecer? Usos turísticos, hospedaje. Nos parece muy importante ampliar la capacidad de hospedaje de Ubrique, que asombrosamente es muy pequeña para la capacidad de atracción que debería o que puede tener Ubrique. Es una situación histórica por lo que he dicho antes, porque Ubrique, como ha tenido una economía muy saneada, pues no lo ha necesitado, pero hay que prever el futuro, y es uno de, en el mundo y en España es uno de los puntales de la economía, y el futuro pasa por dar mayor capacidad económica al sector turístico en Ubrique, y eso implica tener mayor capacidad de hospedaje. De hecho, creo que el anterior Plan General de Ordenación Urbana, sobre el que se trabaja, había recogido suelo hotelero en alguna zona, sí, en particular. No sé si eso se mantiene. Sí, en la zona de las Cumbres, hay una área muy importante hotelera. Lo mantendríamos por dos razones. Una, porque también como equipo redactor intentamos mantener básicamente la estructura del planeamiento vigente desde hace muchos años. Y la otra, porque es una zona con mucho impacto visual sobre Ubrique y con una visión desde Ubrique, con una vista desde Ubrique, y que hemos pensado qué otros usos se pueden dar en esa zona. Vivienda, realmente hay otras zonas más adecuadas. Industria, pues está al lado de la carretera, pero es que no es el sitio idóneo desde el punto de vista paisajístico. Realmente lo suyo sería hotelero. ¿Por qué no se ha dado hasta ahora? Pensamos que en gran medida es por esa misma razón que decíamos, porque la industria hotelera hasta ahora no se ha visto atraída a Ubrique. Si la atrae realmente la población, nosotros lo único que hacemos son poner condiciones favorables para eso, pero si se atrae, es muy posible que sea el sitio específico, sitio especial. otras condiciones de hospedaje. Hasta ahora hay la vivienda rural, pero además de la vivienda rural hay muchas formas de pensión, hay muchas formas de hospedaje que podrían favorecer pequeñas economías familiares y que son idóneas para Ubrique. Hay ideas muchas y muy potentes. Lo difícil es ponerlas en práctica. Nosotros intentaremos dar las condiciones más favorables para que se pongan en práctica. Hablo por en cuanto a ideas fuera de lo común. Bueno, cuando estamos en estos años que hemos estado haciendo el intento del plan general, pues se han propuesto un campo de golf en Cerro Mulera, se han propuesto un teleférico, eso nos parece excelente, un teleférico a los cerros encima de Ubrique, muy caro, pero yo no lo descartaría, es una posibilidad para el futuro, pero no descartaría. Se ha hablado de un ascensor que permitiese, o de un especie de funicular, alguna forma de acceder al casco antiguo a las partes altas. Eso se ha llevado ya a cabo en otras ciudades, no sería un caso extraordinario. Ciudades más grandes, es muy caro, pero dejemos la idea para el futuro. No lo descartaría absolutamente. Las situaciones cambian mucho en los años. En principio, estás hablando de proyectos importantes, ¿no?, de envergadura, y los que va a contemplar en principio el Plan General de Ordenación Urbana son simplemente los que van a solucionar problemas que ya existen. Estamos hablando de variantes, estamos hablando de proyectos de inundaciones, estamos hablando de zonas que están enquistadas. En nuestro municipio hace mucho tiempo suelo para feria, por ejemplo, con el recinto de Las Palmeras, la situación en el Prado, la antigua Plaza de Toros, ese suelo también ahí. En principio, como decíamos, los grandes proyectos, más que grandes proyectos, se quedan en intentar solucionar ese problema, ¿no?, que hay en el absolutamente, municipio. Absolutamente, absolutamente. La Plaza de Toros que ha mencionado, hay que darle un uso, no tiene sentido. Históricamente fue una situación con una edificación singular, pero ya no lo es, y en este momento lo que hay que darle a esta zona tan central, hay que darle un uso adecuado. Probablemente residencial, terciario, comercial, de ocio, hay muchas posibilidades, pero darle un uso. Y saldrá de inmediato, saldrá, y estamos seguros que saldrá una posibilidad. Luego, el planeamiento actual tiene muchas zonas que las llama unidades de actuación, unidades de ejecución. Son sitios, en parte algunos problemáticos de por propiedad que no ha actuado, pero en otros muchos porque se pensaba en aquella época que debería de hacerse una actuación especial con un estudio de detalle, un plan especial, etcétera. Nosotros, equipo redactor, no somos partidarios de esas situaciones pendientes de otro plan. Quisiéramos dejar ya resueltas todas esas zonas, abordar los problemas que tienen de edificación y dejarlas listas para que un promotor, un propietario, se hiciera cargo de la edificación y la sacase adelante. Si hay que ceder una zona verde o si hay que hacer una escalinata o una cesión para una calle, pues la dejamos dibujada, la dejamos prevista en el plan y las condiciones en una ficha, pero que se pueda hacer de inmediato. Estamos antes que nos hemos despistado, estamos hablando de las autorizaciones que las administraciones tienen que conceder para que el plan salga adelante. Perdón. Hablamos de medio ambiente, hablamos de medio ambiente, hablamos de patrimonio, ¿qué más? Carreteras, por el tema que ya hemos dicho, fundamentalmente la variante esa por carreteras abriría una baza muy importante para el ayuntamiento, y es que la 373, la carretera que pasa actualmente por Ubrique, por la ciudad, pasaría a ser lógicamente de propiedad municipal, y ahí se podrían hacer actuaciones de aparcamiento, de nuevos accesos que ahora mismo pues tienen problema porque dependen de una administración que no es el municipio. Eso puede ser duro de pelear o de consensuar, ¿no? Ese aspecto en particular, ¿o no? Sí, pero no porque en Cádiz y en Sevilla, en la comunidad autónoma, están absolutamente convencidos de que eso es necesario. Si no se ha hecho, ha sido porque la economía, todo el mundo lo sabe, ha pegado un bajón drástico, pero estaba ya incluso presupuestado. Ahora se están barajando varias alternativas. En principio habíamos hablado de un puente que llegaría al Polletón. Realmente no solucionaba suficientemente los problemas y además era cara. Ahora se está hablando de otro trazado. El alcalde está muy en contacto ya con... Quizá quieras, Manuel, decir. Sí, precisamente hace la semana pasada estoy hablando con el delegado de Fomento, porque había un compromiso por parte del delegado de que ya se tenía que haber presentado este estudio que la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía ya había planteado el delegado Madero del Cárdenas, de que ese estudio, ese avance, ya hace cuestión de 3 o 4 meses que se tenía que haber planteado encima de la mesa del ayuntamiento. Es una cuestión que le hice referencia al delegado la semana pasada, que no hemos pasado del plazo y que ese compromiso para nosotros es importantísimo, cuando ya al propio delegado se le ha avanzado que estamos con el estudio del Plan General de Urbanismo, y que tanto la Delegación de Fomento como la Delegación de Medio Ambiente conocen este tema, porque es importantísimo el proyecto inicial que la Delegación de Fomento planteaba, con otra alternativa que sería detrás de los olivares y terminaría aproximadamente en la zona del Barbadillo. Entonces, lógicamente, ese trabajo y esos detalles tienen que estar totalmente detallados en el Plan General de Urbanismo. ¿Cómo se recogería en el PGO ese aspecto? Siendo prácticos, probablemente lo recogeríamos únicamente como alternativas que después la Administración central tendrá que resolver. Tendrá que hacer el proyecto ya de ingeniería concreto y resolver. Si pudiéramos, en lugar de alternativas, en estos 2 años llegaríamos a un trazado concreto en donde ya se dejase perfectamente definido por dónde va a ir, a expensas únicamente, eso sí, de hacer el proyecto técnico de ingeniería y ejecutarlo. Otras administraciones que son importantes, vías pecuarias, Ubrique tiene muchas vías pecuarias que bordean, que pasan. Tenemos que resolver algunas situaciones de intrusión. Hablo, por ejemplo, del mojón, la cañada del mojón de la víbora, Barbadillo, por donde está la ciudad deportiva de Barbadillo, viviendas que están ahí. Eso se puede hacer, la legislación permite que se hagan modificaciones de trazado y debemos de abordarlas. Una administración muy importante por los problemas, hablando de Ubrique, es agricultura y urbanismo a caballo las dos, por las viviendas irregulares, voy a hablar, no en las viviendas, asentamientos en medio rural, en medio rústico, unas que llevan ahí tiempo inmemorial pero que no se han podido recoger porque no lo recogían las normas subsidiarias, otras que se han ido realizando porque como las normas subsidiarias no daban, el planeamiento vigente no daba posibilidades, pues simplemente la gente edificada. Entonces eso hay que recogerlo, hay que regularizarlo y hay que por lo menos reconocerlo, mínimamente reconocerlo, de forma que los propietarios tengan la capacidad de contratar con las compañías suministradoras pues las necesidades de la vivienda actual. Y eso también permitirá establecer un límite de hasta dónde se puede, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, porque lo que no queremos tampoco es que signifique una apertura, una manga ancha tan importante que empiecen a aparecer nuevas edificaciones. Hay que reconocer lo que hay. Creo había un decreto publicado por la Junta de Andalucía que determinaba exactamente cómo había que hacerlo, ¿no? No era dar el carta 2012, verde. El decreto 2012. Pero sí, pues se reconoce tu situación si tienes que pagar la multa o tienes que someterte a lo que dicte la ley, ¿no? Hay un procedimiento ya establecido por este decreto y además en este caso, en el caso concreto de Ubrique, muy bien trabajado por el servicio de urbanismo de Ubrique, en donde hay un expediente que se tramita normalmente por técnico competente, se dan todos los datos suficientes y eso permite reconocer la situación y dar una salida higiénica, de seguridad, de habitabilidad a esas viviendas. Existe la legislación, existe el procedimiento, repito que el Ayuntamiento de Ubrique, los servicios urbanísticos, lo tienen muy trabajado y buscaremos en el plan general a que todas esas situaciones se reconozcan y estén ya admitidas. Es también un alivio, imagino, ¿no?, para todas aquellas personas que están en situaciones como estas, ¿no?, con sí, esas viviendas. Sí, porque es como digo, como es un planeamiento el vigente, el muy anterior a esta situación, pues no están recogidas y hay mucha gente que tiene estas situaciones. Hablo de Gamonales, hablo de Cerro Mulera y de otras muchas edificaciones que existen alrededor de Ubrique. Más administraciones que me preguntaban. Sí. Agricultura, en este sentido que hablo. importantes. Urbanismo, por supuesto, que será quien tenga que dar el visto bueno al plan general, pero urbanismo está absolutamente, urbanismo en Cádiz está, la delegación de urbanismo está absolutamente dispuesta a que el plan general se apruebe cuanto antes. Ha habido dos situaciones en donde estuvo a punto de aprobarse. Se frustraron pues por situaciones socioeconómicas de que venían nuevas propuestas y se esperaba, y luego cambiaba la legislatura y ya no se llevaba a cabo. En este momento urbanismo está totalmente dispuesta a que se apruebe. Me olvidaba, muy importante, dominio público hidráulico y todo lo que son los estudios hidráulicos de hidrografía, que por solucionar los problemas de inundación y los problemas también de ocupación de zonas públicas de dominio público hidráulico que hay que respetar. Eso el plan general necesitará delimitar, estudiar claramente, defender lo que creemos que debe mantenerse en Ubrique y obtener informes favorables que permitan que sea las situaciones actuales de borde de irregularidad en ciertas situaciones en el río Ubrique o en el Majaceite se consoliden. Fuera de eso, no creemos que haya problemas importantes con la administración regional. Pensamos que todas son resolubles y nuestra intención, equipo redactor, es negociar continuamente con la administración para que tengamos los informes favorables enseguida y poder aprobar el plan definitivamente. Uh-huh. Hemos estado repasando un poco, bueno, por las distintas situaciones, ¿no?, del municipio, desde el punto de vista urbanístico, esos temas importantes, como decíamos antes, cómo se organizaría nuestra localidad, y hablábamos antes de definir los márgenes del término de Ubrique, de hablar también del crecimiento de la población, pues en el mismo entorno urbano, y también en otras zonas de expansión. Si nos vamos a esas zonas de expansión, ¿dónde nos ubicaríamos y cómo se va a comprender todo esto? Porque ahí también estaría la zona industrial, obviamente, ¿no?, y zona residencial. La situación ha hecho que, claro, al crecer Ubrique de la manera que ha crecido, haya pues prácticamente zonas en las que está mezclada residencial e industrial, y que a lo mejor eso no sería lo más idóneo, ¿no? ¿Cómo se va a organizar? Sí, ahí lo primero, vuelvo a decir lo que decía al principio de esta entrevista. Es el ayuntamiento quien nos da las directrices de cuánto quiere el ayuntamiento que crezca o qué posibilidades de crecimiento quiere dar el ayuntamiento. Pero nosotros también, con nuestros estudios técnicos, también tenemos que decir, ojo, que esto no crece indefinidamente. Y además hay unas condiciones naturales que hay que respetar, unos parques naturales que están aquí. Lógicamente, yo creo que cualquier persona lo sabe, el crecimiento es hacia Gamonales, hacia Barbadillo, la zona de Barbadillo. Ahí tenemos la previsión de 2-3 sectores urbanizables residenciales. Pasado Barbadillo, pasado la cañada del Mojón de la Víbora, sí pensamos que debe haber otra posibilidad a futuro, pero a 10, 15 años, pero debe haber una posibilidad de crecimiento industrial para lo que pueda venir. Y antes de eso, antes de esa zona, en la zona, como diríamos, por donde están los mármoles, por debajo, por debajo del actual polígono de la Piel, hay todavía una zona importante sin ocupar que debería de ser industrial, porque es la vocación que tiene, es la zona. De hecho, ya alguno de los propietarios o de directores de fábricas de naves de esta zona ya nos han venido a pedir las posibilidades de ampliar sus naves, que es un muy buen indicio de que la economía sigue, de que se mantiene, de que esto está creciendo, y no solo buscamos la posibilidad de aumentar esta capacidad de las naves existentes, sino de la capacidad de mayor suelo industrial en esa zona. Eso sería suelo industrial terciario, digamos, puro y duro, es decir, abocado solo a eso. Pero en los otros sectores de que estoy hablando, hasta Gamonales, sí quisiéramos que hubiera una facilidad de mezcla de usos más terciarios. Más terciarios, que con eso quiero decir que no sea producción con ruidos incompatibles con la vivienda, con tráfico pesado, pero más compatible con la residencia, y pueda hacerse ya el promotor concreto que se aborde ese desarrollo, que puede hacer usos mixtos de terciario, industria blanda, vamos a decir, es un término difícil, pero se empieza a utilizar esa fórmula de que no haya exclusivamente sectores industriales y sectores residenciales, sino que puede haber una cierta compatibilidad. Claro, entonces la idea sería plan polígono La Piel, que es lo primero que tenemos, zona industrial, después zona residencial y después del Barbadillo, zona industrial nuevamente, ¿no? Eso es. Y mezclar esa parte de zona residencial con un uso terciario para que también pudiera haber algún tipo de actividad económica, esto es, ¿no? Realmente en el PP1, lo que la gente conoce como PP1, el nuevo plan parcial, que ya está ocupado en un 80%, ahí hay una zona residencial y inmediatamente una zona industrial. Hay una delimitación que es simplemente una calle. Bueno, pues en parte es eso. Y hay gente que ha ido a vivir ahí porque trabaja al lado. Eso es lo que buscamos, que no haya que desplazarse a una zona lejana. Pero y luego, además de esta capacidad de expansión, aún queda más hacia el sur alguna zona que es suelo todavía no ocupado, no delimitado por los parques, que dejaríamos, tal y como admite la ley, como suelo urbanizable, no sectorizado, no preparado, no programado, como quiera denominarse en la ley, porque esto va cambiando, en 10 años nos cambiarán estas denominaciones legales, pero suelo que en su día pueda atender nuevas necesidades de crecimiento. El Cerro Mulera, que es un caso muy singular, ahí es donde se propuso hace ya unos cuantos años una actividad de golf, difícil por la capacidad de llevar ahí agua, etcétera, pero no hablaría yo de esa capacidad ahora, pero sí es lo dejaríamos como suelo no urbanizable común o suelo no urbanizable sin protección específica, por si acaso alguna vez surge una promoción, una expectativa, una actividad que pudiera ser interesante para el ayuntamiento, para el municipio. Y ahí es donde vuelvo otra vez al origen. Realmente nosotros somos un instrumento del ayuntamiento y es el ayuntamiento quien tendrá que, ahora y más adelante, dar las directrices de política municipal. Además, el plan general de ordenación urbana no es inamovible, en el sentido de que después los plenos se pueden realizar, bueno, pues modificaciones puntuales de distintas unidades de actuación, como decíamos antes, ¿no? O sea, que no es tampoco algo inamovible. Por supuesto. Bueno, yo no sé qué más nos ha quedado pendiente, hemos hablado un poco de todo. Quizá Elena tiene, y además quisiera que volvieses a hablar del blog, pero... Sí, eso iba a hacer. Me gustaría recordar, sí. Creo que ayer ya lo comentó la concejala, pero nos gustaría tener en cuenta la opinión y las aportaciones de los vecinos de Ubrique, que al final son los que viven aquí. Nosotros parece que venimos de fuera y decimos lo que se va a hacer, pero para nosotros es muy importante que los vecinos y las vecinas nos den sus ideas, sus aportaciones y obviamente que nos planteen si tienen alguna duda o creen que nos estamos equivocando en alguna circunstancia un poco más detallada. Hemos abierto un blog que creo que ya está vinculado desde la propia página del ayuntamiento. Digo cuál es el blog por si alguien quiere entrar directamente, es www.ubriquepgou.wordpress.com. Y bueno, pues nosotros estaremos dispuestos ahí a contestar todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Explica cuál es el procedimiento del blog. Es decir, la gente accede. La gente accede al blog y pues plantea un comentario en el blog que nos llega a nosotros y nosotros publicamos en el mismo blog una respuesta a lo que si puede hacerse pública. En algunos casos igual no se puede hacer pública porque hay algún dato que no se puede hacer público, pero nuestra intención es dar una contestación y sobre todo recibir información de lo que nos plantean los vecinos, que es lo que más nos hace falta. Claro, porque como decíamos antes, cuando hablamos de las modificaciones puntuales, lo cierto es que durante todo este año que hemos estado sin plan general, bueno, seguimos sin plan general de ordenación urbana, cuando ha habido algún tema importante que abordar, pues se ha hecho una modificación puntual, pero los pequeños propietarios que tenían colgado pues precisamente modificaciones de sus espacios para lo que fuera, pues no podían acceder a eso, porque no eran proyectos de interés general. Entonces se han quedado ahí durante todos estos años como un poco colgados. Y ahora pues todo eso se tiene que intentar resolver y actualizar, ¿no?, con vosotros, sí, en el PEGO actual. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que lo ha explicado antes Javier muy bien. La intención que tenemos es intentar dejar resueltas esas situaciones que dejaban colgados a pequeños propietarios, para que ellos puedan tomar una decisión y no estén pendientes de que otra persona o una administración decida actuar, ¿no? Sí. Y esperamos que Radio Ubrique nos invite muchas veces para poder explicar nuestras ideas y recibir sugerencias. Por supuesto que sí, siempre que sea necesario, pues un tema de interés general, por supuesto, la planificación urbanística del municipio de cara al futuro y el PEGO, así que siempre que sea necesario se abordará, ¿no? Con encuentros de actualidad, con entrevistas, con la información que generéis vosotros para que los ciudadanos ubriqueños pues también conozcan, ¿no?, el trabajo que se está desempeñando en este sentido. Nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si tanto Javier Elizalde como Elena Moreno quieren aportar algo más, ¿no?, a lo que es la información que hemos dado. Recordemos que esto todavía queda, que estamos hablando de bueno, pues muchos proyectos, de muchas cosas, de cómo va a ser Ubrique en el futuro, pero hay que hablar que como mínimo 2 años y luego sí, ya se verá, ¿no? sí, pero va a ser un periodo intenso y ya decimos que en septiembre tenemos una explicación debida a los grupos municipales. Y después tendremos la explicación, que será en realidad una publicación de avance, y a partir de ahí se nos va a ver con mucha constancia aquí, y en 2 años aseguramos que tendremos un plan. Pues esperemos que sea así, sobre todo para el beneficio de los ubriqueños. Gracias a Javier Elizalde y a Elena Moreno, también al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, por habernos acompañado en la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Radio Ubrique, tu radio. El Instituto Las Cumbres informa a todos los interesados que el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos es del 23 al 31 de julio de 2014. Puede inscribirse quien desee cursar un ciclo de grado medio y no posea los requisitos académicos para el acceso directo si tiene cumplidos 17 años de edad o los cumplan en el año natural de celebración de la prueba. Al mismo tiempo, recuerda que las pruebas de acceso al grado medio se realizarán en el centro el viernes día 5 de septiembre de 2014 a las 9 de la mañana. Para más información sobre inscripción, prueba o aclaraciones, teléfono 956 12 89 11 o la página web www.ieslascumbres.es. Excursión a la Costa Brava. Del 9 al 14 de septiembre, con pensión completa tipo buffet. Visitas a la Ampuria Brava, Barcelona, Gerona y Lloret de Mar. Precio por persona 335 euros. Para más información y reservas, teléfono 654 18 34 78. Preguntar por Justo. Recuerde, los días de feria, excursión a la Costa Brava.